Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Desde hace milenios la humanidad ha encontrado en el deporte un campo de recreación, pero también una forma lúdica de interactuar entre sí. En él las habilidades de los competidores son puestas a prueba, momentos álgidos en los que las pasiones de los jugadores se desbordan, pero en el que es posible igualmente encontrar anécdotas dignas del espíritu deportivo. El fútbol, como una de esas expresiones, ha estado presente en la historia de las más antiguas culturas. Así hay quienes afirman que es posible rastrear sus orígenes en China alrededor del año 2500 a.C. En los límites del actual continente europeo podemos encontrar sus orígenes en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, 8 siglos antes de nuestra era. Incluso los espartanos, famosos por su imagen de guerreros, ocupaban un deporte parecido para entretenerse. Más cercano a México, desde el año 1400 a.C. ya se practicaba en Mesoamérica el tlachi, un deporte con ciertas similitudes que llega hasta nuestros días como el moderno ulama. El moderno juego de fútbol fue exportado por los británicos en el siglo XIX al resto del mundo. Los marineros británicos lo llevaron a las colonias del Reino Unido y posteriormente a otras regiones como Sudamérica a finales de ese mismo siglo. Los banqueros, ferrocarrileros y dueños de fábricas financiaron la creación de los primeros clubes deportivos. Serían las asociaciones de fútbol europeas las que darían mayor impulso al deporte, sentando las bases sobre las que se crearía la Federación Internacional de Fútbol Asociación y posteriormente la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA. Con esto en mente es que abrimos el debate para hablar sobre las Copas Mundiales de Fútbol en la historia como eventos deportivos internacionales. Bienvenidos a la LEF por Comunica Radio, les saluda Héctor Herrera y no el jugador, a pesar de que hoy hablaremos precisamente de ese tema, las Copas Mundiales de Fútbol, a razón no solo de la participación de México, sino de lo que se ha vivido y se vive en el Mundial de Brasil 2014. Así que, para comenzar con este programa, me gustaría presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, Ángel Vega. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto como siempre estar cada semana con ustedes, hoy en nuestro último programa, el programa 115 de la LEF. Presento a Francia Conde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los alernautas. Es un gusto, como siempre, cada semana que nos acompañen. El día de hoy es el último de la temporada y esperemos que los disfruten. Les presento a Carlos Ortega. Y llega hasta acá el sonido de nuestra humilde 2x2 cabina. Les doy la bienvenida al lugar donde caben todos los lugares. Nuestro último programa, la novena temporada, ya a punto de cumplir 4 años al aire. Y para no hacerlo más largo, vamos directo a los contactos hasta el otro lado con Héctor Herrera. Los contactos para sintonizarnos son a través de la página www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o más directo a través de nuestra página elalefradio.org. Igualmente pueden sintonizarnos a través de Facebook como El Alef Comunica Radio o hacerlo vía Twitter como @elalefradio y finalmente escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Y sin más preámbulo pasamos a la sección Ayeres de Hoy. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Hola, ¿qué tal? Hoy en Ayeres de Hoy les presento los acontecimientos del 3 de julio. 3 de julio del año 1800 fue la entrada triunfal de Napoleón en París tras sus conquistas en Italia. Un día como hoy, pero de 1883, es el nacimiento de Franz Kafka, escritor checo considerado como una de las figuras significativas de la literatura moderna. Un día como hoy, pero de 1904, es la muerte de Theodore Herzl, conocido como el padre del sionismo político. En su obra El Estado Judío, plasmó como solución la de formar una nación para los judíos a través de la diplomacia entre las naciones civilizadas del mundo en consejo. Un día como hoy, pero de 1962, Argelia se proclama como república independiente. 3 de julio de 1966, el general René Barrientos es elegido como presidente de Bolivia. 3 de julio de 1971, nace Julian Assange, australiano y fundador de la página de filtraciones Wikileaks. 3 de julio de 1972, India y Pakistán firman un tratado de paz que zanja las hostilidades entre ambos países. 3 de julio de 1996, es la victoria de Boris Yeltsin con el 53.7% en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Rusia. Y 3 de julio del año 2013 en Egipto, los militares dan un golpe de estado y anuncian en televisión que disuelven el parlamento, derogan la constitución de corte islámico y destituyen al presidente islamista Morsi, primer presidente civil elegido en las urnas en la historia del país, después de solo un año de gobierno, tras cuatro intensas jornadas de manifestaciones de protesta. Y a continuación vamos a Voces del Pasado. Esta tarde en Voces del Pasado, frases célebres. Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay. Johan Cruyff. Ver fútbol es como el sexo, está bien, pero es mejor practicarlo. Alex James. Correré como un negro para mañana vivir como un blanco. Samuel Eto'o, jugador de Camerún. El fútbol es la única religión que no tiene ateos. Eduardo Galeano, escritor uruguayo. El fútbol es popular porque la estupidez es popular. Borges, escritor argentino. Y vamos a una pausa musical. A continuación escucharemos La Copa de la Vida, el tema del Mundial de Francia 1998 en voz de Ricky Martin. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Si te gusta el Aleph, acompáñalo con la canasta de surtida. Y llegamos a la canasta de surtida. Así es, estos datos curiosos en esta ocasión sobre los mundiales. En Brasil 2014 hubo 8 selecciones campeonas del mundo: Uruguay, Italia, Alemania, Brasil, Inglaterra, Argentina, Francia y España. Brasil es la selección que jugó más finales, 7 en total: 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 y 2002, junto a Alemania, también en 7 ocasiones: 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990 y 2002. Holanda. Así es, la querida Holanda es la selección que jugó más finales sin ser campeón nunca, 3 en total: 1974, 1978 y 2010. Alemania es el campeón mundial que más subcampeonatos logró, en total 4: 1966, 1982, 1986 y 2002. En 9 oportunidades en la final se enfrentó un sudamericano a un europeo. En todos esos casos, menos en el 90 y en 1998, fueron victoria sudamericana. Brasil y España son los únicos países en salir campeón fuera de su continente: Brasil en Europa en 1958 y Asia en 2002, España en África en el año 2002. Debe decirse que Alemania e Italia faltaron a la primer Copa del Mundo por rechazar las invitaciones, ya que ese mundial no contó con eliminatorias, y que Alemania no participó en 1950 por estar vetada luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Italia no clasificó al mundial de 1958. Argentina, en tanto, solo no clasificó al de 1970, en los otros 3 casos se abstuvo a priori de participar, es decir, Alemania en las únicas ocasiones que no participó no fue por no clasificar, mientras que Italia y Argentina no participaron por ese motivo en una sola ocasión. 84 países participaron en las distintas copas del mundo, no obstante en la tabla general se toman en cuenta 76 países. La explicación es que los faltantes responden a países que jugaron más de una con diferentes denominaciones, como Alemania Federal y Alemania. Ninguna confederación continental contó con que la totalidad de todos sus miembros haya participado en mundiales. Lo más cercano es la CONMEBOL, de la cual participaron 9 de sus 10 países. 2 países de Oceanía participaron: Australia y Nueva Zelanda, la primera en 3 casos, si bien en 2010 como parte de la Confederación del Fútbol Asiático, la segunda en 2. Australia consiguió llegar a octavos de final, mientras que los neozelandeses no pasaron la primera ronda. Y esto es todo por el momento en la canasta de surtida. En la torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. El día de hoy vamos a discutir sobre las Copas Mundiales de Fútbol y su historia. Para ello conviene hablar del surgimiento de la FIFA, quien organiza esta Copa Mundial, y de la historia misma de la Copa Mundial de Fútbol. En el marco de un partido entre Francia y Bélgica en 1904, los secretarios de sus respectivas asociaciones, Robert Guérand y Louis Mullinghaus, consideraron la creación de una organización internacional de fútbol, razón por la cual convocaron a diversas asociaciones de fútbol europeas para su creación. Así, el 1 de mayo de 1904, los representantes de las asociaciones de Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia y Suiza firmaron en París el acta fundacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA por sus siglas en francés. A ellos se unieron los alemanes mediante un telegrama. Los británicos no asistieron por considerarlo una organización que suplantaría a la Junta Internacional de Fútbol Asociación, que fue creada en 1882 por las asociaciones de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. Sin embargo, 2 años después, con la condición de que la Junta siguiera siendo la responsable de las reglas del juego, los británicos se incorporaron a la federación. El primer congreso de la FIFA nombró a Robert Guérand presidente y elaboró los primeros estatutos de la organización. Cabe aclarar que a lo largo de su historia la FIFA ha tenido diversos mandatarios que duran 4 años y que tienen opción a reelegirse. Entre ellos podemos nombrar a los 8 personajes que han estado al frente, y ellos son Robert Geran, de 1904 a 1906, el inglés Daniel Burley Wolfalt, de 1906 a 1918, el francés Jules Remy, de 1921 a 1954, el belga Rodolphe Sildrevers, de 1954 a 1955, el inglés Arthur Drew, de 1955 al 61, el inglés Stanley Ruiz, de 61 al 74, el brasileño João Jabelange, de 1974 a 1998, y el actual presidente, el suizo Joseph Blatter, del 98 hasta la actualidad. En sus orígenes, la FIFA estuvo integrada únicamente por asociaciones europeas hasta que Argentina y Chile se afiliaron en 1912 y Estados Unidos en 1914. Debido a la parálisis que la Primera Guerra Mundial provocó, es que la organización se detuvo y en 1921 decidió reorganizarse bajo la designación de Jules Rimet como presidente, quien propondía para 1928 la realización de un campeonato mundial de fútbol. En 1929, 6 países manifestaron su deseo de albergar la primera copa. De esta forma, España, Hungría, Italia, Países Bajos, Suecia y Uruguay alzaron la mano. Con el retiro de los primeros 5 países, Uruguay obtuvo la sede. Las razones para su designación fueron varias. Entre ellas cabe destacar que la selección uruguaya ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 en París, consiguiendo conservar el título en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam. En segundo lugar, al año siguiente, dicho país sudamericano celebraría su centenario de independencia, lo que les daría un buen pretexto para lucirse ante el mundo. Y finalmente, como último pretexto, Uruguay aceptó correr con todos los gastos del evento, como viajes y alojamiento de los participantes. De esa forma, la primera Copa Mundial de Fútbol se llevó a cabo en julio de 1930 en el Estadio Centenario de la República Oriental del Uruguay, una competencia en la que el país alzaría con el título. En 1934, Italia sería el 5º campeón de la segunda Copa Mundial, realizada en su mismo territorio. En 1938, Italia afianzaría su título en la 3ª edición disputada en Francia. Las ediciones del 42 y el 46 fueron canceladas debido a la Segunda Guerra Mundial, así que para 1950 la Copa regresaría a Sudamérica con Brasil como sede, edición en la que Uruguay recuperaría su título. En 1954 la Copa tendría lugar en Suiza, en la cual resultaría vencedora Alemania Federal, y ese mismo año el último presidente de Rimet alcanzaría 85 afiliados, 27 miembros más que la ONU. Brasil alzaría la Copa en la 6ª edición realizada en Suecia en 1958, conservando el título en Chile en 1962. En 1966 Inglaterra ganaría el campeonato en su propio territorio. Hasta ese momento solo se habían llevado a cabo, de las 8 ediciones, 5 en Europa y 3 en Sudamérica, por lo cual en 1970, por primera vez, la sede pasaría a Norteamérica, donde México fue el encargado de albergar la 9ª edición en la que Brasil recuperaría el título. En el marco de la 10ª Copa del Mundo realizada en Alemania Federal en 1974, Jabelange asumiría la presidencia de la FIFA y en el 78 la sede regresaría a América del Sur con Argentina como sede. Con la independencia de varios países africanos y asiáticos en aquella época y el aumento de la popularidad del fútbol en el mundo, la edición de 1982 se llevó a cabo en España y recibió por primera vez a 24 países. Antiguamente eran solo 16 los que participaban en la Copa Mundial. La 13ª edición se llevaría a cabo en Colombia, sin embargo el país declinó la sede debido a que faltaban recursos económicos y tenía problemas para cumplir con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la Copa Mundial. De esta forma, la FIFA decidió designar a México como nueva sede del fútbol, y con lo cual se convirtió en el primer país en ser 2 veces sede del evento deportivo. En 1990 la Copa se realizaría en Italia y en el 94 la primera Copa después de la Guerra Fría se llevaría a cabo en los Estados Unidos. El segundo con sede en Norteamérica y el primero en un país sin una tradición futbolística larga. Para 1998 Francia sería la sede, el encargado de desarrollar los juegos, pero también el campeón de aquella edición, en la que por primera vez habría 32 equipos participantes. En 1998, con la asunción de Joseph Blatter en el cargo, comenzaría una nueva época para la organización. Así, en 2002 la Copa se mudaría a Asia, en la cual sería una primera edición conjunta entre Corea del Sur y Japón, y en 2006 la Copa regresaría a Europa con Alemania como sede. En 2010, por primera vez, África organizaría el Mundial, con África, Sudáfrica específicamente, como la sede, y en los próximos Mundiales, desde luego, albergan esperanzas en la medida en que la Copa regresa a Brasil después de 1950, y hay ediciones posteriores que tienen diversas sorpresas, entre ellas Rusia, un país que no ha albergado la Copa anteriormente, será sede en 2018, y Qatar, el primer país de Medio Oriente en albergar los juegos, será sede en 2022. Y con esta historia deportiva larga de las Copas Mundiales de Fútbol es que empezamos el debate de este evento como un evento deportivo internacional. Para tirar la moneda al aire, me gustaría subrayar la hegemonía de los europeos en la Copa Mundial de Fútbol. Durante mucho tiempo, como vimos en la historia, hay una hegemonía de los europeos y de los sudamericanos que a lo largo de las diversas ediciones han sido quienes se disputan la sede. Apenas en tiempos recientes vemos que el continente asiático, que el continente africano comienzan a participar y alzar la mano para convertirse en sede. ¿Esto nos habla acaso de una nueva pluralidad en la FIFA? Una pluralidad, yo diría que sí al abrirlo, pero tengamos en cuenta también qué tantas opciones hay para que las dichas representaciones de estos países o los países que lleguen hasta el mundial tengan verdaderas oportunidades para llegar. Yo sé que aquí saldrá ese sentimiento y podrán decir, sí, tal vez esos pequeños como Costa Rica, que ahora se va a enfrentar un importante duelo junto a los queridos holandeses, son cuestiones que ya en el momento hacen esa contrabalanza, el sentimiento. Pero yendo a términos reales, el apoyo que da cada federación a los equipos de ligas locales, deberíamos hacer dos cosas, matizar dos cosas. La primera es el verdadero apoyo que se da para que haya deportistas dentro del mismo país que puedan ser después representantes del mismo. Y la segunda, ¿qué tanto ven el fútbol como un negocio? A partir de ahí nosotros podríamos decir qué tantas oportunidades puede haber de estos países y sus representaciones en las copas del mundo. ¿O tú, Francia, qué opinas? Pues mira, creo que tocas un punto importante, sobre todo si vemos desde la perspectiva que manejas, si un pequeño país podría llegar a aspirar tanto como a ser el ganador de la Copa Mundial, ¿no? Creo que en ese sentido los europeos siguen teniendo la base, ya que bueno, por ejemplo, Brasil ha sido ganador en 5 ocasiones, pero los europeos sí la llevan como que de ganar. Italia ha sido 4 veces, Inglaterra una vez, Francia una vez, España una vez. Sin embargo, Uruguay lo hizo, ha sido ganador en 2 ocasiones, Argentina también. Entonces pues creo que también sí está el potencial, y simplemente de creer que se puede hacer, pues igual y sí, ¿no? Todo puede pasar en esta copa. Sí, habrá cuestiones que analizar, como el apoyo que se le da, yo le decía a Carlos, dentro del mismo país, dentro de la misma, sí, del mismo país. Entonces, pero también como lo dice Francia, sí, hay excepciones, sí se puede, no se necesita un gran apoyo detrás, quizá. Pero también otras cuestiones en el mundial son la importancia de cómo se han incluido nuevos países, cómo se han incluido nuevos países a este acontecimiento tan importante, ¿no? Que se quiera o no, siempre es algo que va a generar controversia, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Vemos que se han ido incluyendo países de África, de Asia también, de esas regiones en las que quizá el fútbol no es como una tradición, pero que finalmente van surgiendo selecciones, van surgiendo grupos en los que, bueno, sí se practica el deporte, ¿no? Por ejemplo, menciona el caso de Brasil, en donde se dice que el fútbol es como básico, ¿no? Es parte de su cultura. Y en países asiáticos en los que me parece, creo que no es así tanto así, pero sí se han ido incluyendo países, ¿no? Por alguna razón la FIFA ha sido designada como la ONU del fútbol, es decir, es la asociación que tiene más estados miembros en el mundo y de hecho tiene más que Naciones Unidas. Hay 299 asociaciones nacionales que componen esta organización, comparando con Naciones Unidas que únicamente son 193 miembros, y además da cabida a diversos estados que tienen problemas políticos. Corea del Sur y Corea del Norte están dentro de la FIFA, Israel y Palestina están dentro de la FIFA, e incluso asociaciones no estatales propiamente, es decir, estados como Palestina, que no es propiamente reconocido como un estado por todos, como Puerto Rico, que tiene una característica diferente, Tahití, Aruba, etcétera, son parte de la FIFA y no son parte, evidentemente, de Naciones Unidas por su característica no estatal. Ahora, hablando de las 20 ediciones de la Copa del Mundo, contando esta de Brasil, tenemos que decir que 10 veces se ha llevado a cabo en Europa, 5 en Sudamérica, 3 en Norteamérica y tan solo una en Asia y otra en África. Lo que vemos aún es una pobre distribución de las sedes en el mundo. Sigue habiendo una hegemonía europea y sudamericana o latinoamericana, si queremos jalar a México para hacerlo más rimbombante, en torno a las sedes deportivas, ¿no? No está listo el resto del mundo para competir en términos deportivos, y pongo dos casos que me parecen fascinantes de analizar: China y la India, ¿no? Dos grandes centros demográficos del planeta que en realidad no participan en la dinámica del fútbol. Muchos dicen es el evento deportivo más grande en la medida en que ha dado cabida a grandes potencias, a grandes aficiones en el mundo, y sin embargo vemos que dos grandes aficiones nacionales en realidad no participan de estas dinámicas. La India nunca ha calificado un mundial, mucho menos ha sido sede, y China ha calificado únicamente un mundial, el de 2008, y pues se quedó ahí en la primera ronda intentándolo y nunca más ha regresado, ¿no? ¿Estamos condenados a que China y la India queden fuera? Y de hecho lo pongo en términos más claros. Si vemos la lista de los países que han sido participantes, que han sido sedes, vemos países repetidos, comentábamos el caso de México, que ha sido 2 veces sede, también Alemania, el caso de Brasil, el caso de Argentina, que ha sido 1 vez sede, pero que planea pedir las sedes, y también vemos aquellos países que están en puerta o que podrían ser próximamente sedes. Rusia y Qatar sobresalen porque Rusia nunca ha sido sede, Qatar lo hemos visto con los escándalos de corrupción recientemente que se han descubierto y que parece ser que van a obligar a una revisión de la sede de Qatar, pero lo cierto es que podemos ver a países que no tienen una larga tradición futbolística empezar a competir por ser sedes. Eso lo vimos con Corea del Sur y con Japón, lo vimos con el caso de Estados Unidos en el 94 y parece que podrá ser el caso de Qatar en 2022, e incluso una posible candidatura de Canadá para el 2026, ¿no? Bueno, a mí me gustaría llevar a cabo otra participación, ya que todos andan bastante comunicativos en la cuestión que tú mencionabas. ¿Por qué se eligen las sedes y a qué intereses también tendría que llevarse? Si vemos analizando por qué México ha tenido 2 sedes, por qué Brasil 2, por qué países como Francia, Italia e incluso el mismo Estados Unidos, que hablando de potencia, sí, si bien como tú mencionabas China e India no entran dentro de los cánones futbolísticos, Estados Unidos hace 25 años tampoco lo hacía, y fue justamente a partir de este Mundial del 94 en el cual decidieron que, regresando a mi primera participación, o ven un negocio o ven otra forma donde ellos deberían de hacer este poder blando que ya también se ha comentado mucho, puede entrar no solamente a su mismo país sino otra forma de extender el dominio, que bastante ya lo hemos platicado en las industrias culturales. Ahora bien, si analizamos esto, por ejemplo, en 1950, el gran maracanazo, quien estaba en ese momento de presidente era Getúlio Vargas, entonces podemos ver en qué momento es que la FIFA también elige a los países como sedes. En ese momento era, al igual que en México, una especie de desarrollo estabilizador. Por ello, no solamente en 1970 en México, con este proceso de la sustitución de importaciones y un amplio desarrollo económico, no solamente para invertir por parte de las empresas privadas que se empezaba a hacer, sino también la imagen que daba hacia el turismo y otra vez para reiterar la inversión, ¿no? Igual, Sudáfrica no fue como algo que la FIFA dijera, ah, sí, Sudáfrica me agrada para que el continente como tal se lleven a cabo, sino viendo cada índice de Sudáfrica podríamos entender por qué era una sede lista para ser explotada. Lo mismo que Corea y Japón, no hay que hacernos tampoco ciegos en el sentido en el que pues los coreanos y los japoneses quisieron empezar a jugar, sino realmente son centros económicos muy grandes que a la FIFA le importan. De ahí que Qatar, con todo y esta cuestión que ahorita se está criticando, Qatar es un centro muy fuerte por toda la inversión privada que se está llegando y que puede ser justamente explotada para el 2022. Creo que tocas un punto importante, Carlos, puesto que si podríamos analizar cuál ha sido el contexto por el cual Brasil ha sido elegido como sede. Creo que durante este gobierno actual habíamos catalogado a Brasil como todo un gigante de América, ¿no? En más que nada Sudamérica. Entonces, creo que al momento de que se eligió a Brasil es como darle la bandera de si sí, él lo representa a toda Sudamérica y Latinoamérica, pero también no hay que perder de vista el punto de todas aquellas inconformidades que se manifestaron antes del actual mundial, ¿no? Todas aquellas manifestaciones de los excesivos costos por los cuales en los cuales estaba saliendo la construcción para la Copa Mundial, por ejemplo, la excesiva construcción de estadios. Ante esto, la FIFA dijo que cuando se va a definir lo de las sedes, da como opción el que un país pueda construir 8, 10 o hasta 2 estadios para albergar a todas, bueno, para tener las instalaciones necesarias. Ante esto dijo la FIFA que no había obligado a tal cual a Brasil para la construcción de esos estadios, sino que dijo, yo le presenté las opciones y pues Brasil decidió las 12, como justificándose de esa forma. También se deslindó de algunos dijo que, por ejemplo, las instalaciones que se habían hecho, por ejemplo, los gastos en estadios nuevos y remodelaciones en vialidades, incluso en la infraestructura, finalmente son para mejoras del país. O sea, fue así de que, pues vamos a ver qué son para beneficios a largo plazo y no precisamente lo que se gasta es para el mundial. Entonces también hay que ver como cuál es la posición de la FIFA respecto al mundial 2014. Y dejamos en suspenso esta conversación, este debate que al parecer va a ir subiendo de tono después de nuestra segunda pausa musical a cargo del italiano Ennio Morricone, la cual compuso para el mundial de 1978 de Argentina. Los dejamos. Escuchando el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Regresamos a la Torre de Babel. Francia nos dejó reflexionando en torno a las cifras que los mundiales dejan y sobre todo a quienes benefician. Yo quisiera seguir en esta lógica y ¿cuál ha sido los mundiales en cifras y en específico Brasil 2014? Si bien Francia ya nos venía diciendo que la FIFA da recomendaciones al mismo estilo del gobierno estadounidense con el consenso de Washington en aquella década perdida para el continente de 1980, también debemos de ser claros en la cuestión de el mundial a quienes beneficia y remarcar a qué tipos de empresas, no solo de artículos deportivos, de cable o satelital para las televisiones y dentro, por ejemplo, de nuestro país México, a un duopolio televisivo. Pero la FIFA últimamente ha expresado su satisfacción con el desarrollo de la primera fase del Mundial, tanto por el nivel de juego que ha elevado el promedio de goles hasta por la asistencia a los estadios. En declaraciones del secretario general de la FIFA, Jerome Buck, dijo que esto está siendo uno de los mejores mundiales, tanto por el nivel de juego como por la asistencia, con un total de casi 2 millones y medio de espectadores en los estadios y más de 3 millones entradas asignadas, lo que supone el 98.2%. Entonces, si esto lo hacemos multiplicado por lo que nos decían, que de las entradas más baratas pueden llegar a costar entre $300 hasta $1,000, y sin olvidar la reventa y las finales, que pueden llegar hasta $5,000, y esto lo multiplicamos por 3 millones de espectadores que tan solo lo están diciendo en una primera ronda, nos podemos dar una idea a gran escala de cuánto dinero vierte la FIFA y que obviamente no se va a quedar en Brasil. ¿O ustedes qué opinan, Ángel? Sí, bueno, tocan puntos muy importantes, tanto los criterios, quizá, por llamarlo de alguna manera, que la FIFA toma para nombrar a un país sede, con qué intenciones lo hace, ¿no? Porque tampoco es mera casualidad, ya lo decía Carlos, no es una casualidad que sean potencias o que sean centros económicos fuertes en ese momento. Entonces también hay que ver cuál es el interés de la FIFA y cuál es todos estos números o estas cifras que deja, porque también es un negocio. Se le critica mucho en ese sentido al fútbol, ¿no? Porque no solamente es una pasión, como muchos aficionados dicen, ¿no? Es una pasión por el fútbol, por el deporte como tal, sino también porque deja muchos intereses económicos. También tiene, quiero suponer, intereses políticos. Entonces son cuestiones que se deben de tocar con mucho tacto, con mucho cuidado, porque también... digo, no son como datos quizá muy muy obvios, es algo que quizá se deduce por ideología quizá, pero sí habría que ver esos datos que hay o que buscar cuáles son los intereses económicos que existen, no solamente en la FIFA, sino también de todos estos equipos que participan, ¿no? Porque también vemos que países del Caribe que han participado en este mundial, pero en una sola ocasión, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cuba, que solamente participó una vez, el caso de Jamaica, creo, no recuerdo bien, pero son países, bueno, ¿por qué nada más participaron una vez, ¿no? También habría que preguntarnos cuál fue el motivo de participar o por qué dejaron de participar. No creo que solamente sea una cuestión de que no tienen buenos jugadores, o no sé qué opinan ustedes, digo, también... Y aparte de cifras, políticamente, ¿cómo ha funcionado el fútbol? Esto me recuerda a dos hechos, para no alargar yo más. El Mundial de México en 1970, obviamente acababa de pasar el 1968 y la matanza del 2 de octubre. Entonces, en 1990, después de las Olimpiadas, les vino muy bien para pacificar todo lo que vendría siendo las manifestaciones sociales derivadas de aquellos dos años antes. De igual forma, se ha hablado mucho del Mundial de 1978 en Argentina. ¿Por qué? Porque fue de alguna forma tapar la luna con el dedo de todos los hechos que estaba cometiendo la dictadura de Videla en ese país. Héctor, ¿algo que quieras decir? Y creo que es muy importante subrayar esta parte, el contexto en el cual surgen, porque recordemos que las sedes han sido dadas en vista a que los países quieren lucirse y sobresalir a nivel internacional. México vivía su momento en los años 60, finales de los 60 y principios de los 70, y por eso fue elegido doblemente sede en el 70 del Mundial de Fútbol, pero también sede en el 68 de los Juegos Olímpicos. El mismo momento está viviendo Brasil ahora, o parece que está viviendo al menos, que ha sido también sede de dos eventos, o será sede próximamente de dos eventos, en 2014 la Copa Mundial de Fútbol y en 2016 las Olimpiadas que se llevarán a cabo en Río de Janeiro. Con lo cual también nos habla de un momento que los países buscan como la máxima cumbre para poder, digamos, ser visibles y hacerse notar en el mundo a través de la publicidad, a través de los medios internacionales, a través de las figuras del fútbol, que es desde luego siempre rentable económicamente. Ponían el tema político, que es desde luego importante de destacar. La junta militar, tanto brasileña como argentina, jugaron diversos roles en los diversos mundiales que se jugaron en Sudamérica. La forma en la que muchos líderes de la junta militar brasileña se decían fan fanáticos del fútbol cuando, por ejemplo, los brasileños ganaron en México 70 y después cuando siguieron avanzando en diversas ediciones, cómo se definían o legitimaban su régimen a través del fútbol, mismo caso que en la Argentina. Hay eventos políticos muy importantes que podríamos subrayar, por ejemplo, aquel famoso partido que no se jugó entre la Unión Soviética y Chile en 1973 a razón del golpe de Estado que ocurrió en ese mismo año en Chile, que desde luego tiene un contexto político que deberíamos destacar. En la medida en que los países, digamos, en el marco de la Guerra Fría han tenido que jugar ciertos elementos políticos. Lo veíamos cuando Rusia decide no ir a Chile para jugar la revancha para poder entrar a la Copa Mundial del 74, en buena medida porque no tenía los elementos para legitimar el régimen de Pinochet que estaba subiendo al poder en el 73, evidentemente apoyado por el otro bloque. Entonces así vemos esto como un contexto político importante. Y el otro tema que subrayaban ustedes, el económico, me parece digno de seguir continuando con esta línea en la medida en que veremos que la FIFA es definida a sí mismo como una gran empresa internacional. Incluso hay quienes señalan que no es propiamente una asociación de derecho suizo como se autodefine la FIFA, sino en realidad una gran empresa que ve cómo lucra con los intereses. Hay una entrevista muy famosa que se le hizo a Joseph Blatter, que además me parece que deberíamos tomar en consideración, que le pregunta a un reportero si es en verdad una empresa o una organización. Blatter dice, bueno, es una organización no gubernamental, propiamente no lucramos con el fútbol. Y le dice, bueno, ¿y cómo explica entonces los miles de millones que tiene la FIFA de reserva? Y dice, bueno, esos son solo reservas, ¿no? En realidad no estamos lucrando con él, es únicamente como un guardadito en caso de que algo pase y la FIFA tenga que recurrir a ese dinero. Entonces, con este ambiente político y económico, la Copa Mundial siempre se reviste de ciertos elementos que a veces son olvidados en el ámbito de lo deportivo, ¿no? Sí, bueno, para complementar mi participación de hace rato, cuando hablaba sobre las manifestaciones en Brasil antes del presente mundial, ante esto la FIFA sacó un pequeño informe en el que justificaba como que todas aquellas, aquellos supuestos que no estaban bien fundamentados para en lo que hablaban del sentido lucrativo del fútbol. En una de estas hablaba sobre que el mundial, bueno, el primer supuesto hablaba de hasta la fecha el mundial ha costado 15 mil millones de dólares a Brasil. Este dinero sale del bolsillo de los contribuyentes, la FIFA no paga nada. Ante esto la FIFA dijo que se había hecho cargo de todos los gastos de operación del mundial, y tal como yo lo mencioné hace rato, de que los gastos sobre que se habían hecho sobre la construcción de carreteras, aeropuertos o incluso sistemas de telecomunicaciones, finalmente son inversiones que van a traer beneficio al país a un muy largo plazo, ¿no? Ante esto también el segundo de los postulados es sobre el dinero utilizado para construir los estadios, falta ahora en educación y salud, que eran una de las principales manifestaciones o que tenían en ese momento las protestas, ¿no? Como que bajo esa demanda. Ante esto, la FIFA dijo que dos semanas antes de comenzar el mundial, Dilma Rousseff había dicho que el presupuesto estatal para educación y salud no se verían para nada afectado, ¿no? Más que nada por el préstamo que habían pedido al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para construir los estadios. O sea, que finalmente estos dos sectores no se iban a ver en deterioro solo por lo de los estadios. Ya les había comentado lo de que la FIFA no obliga a construir tantos estadios a un país, sin embargo lo emite en forma de recomendaciones. Y ya. Me parece que también aquí hay una cuestión importante, y es ver datos reales de todas estas mejoras, digamos, que se ven después de un mundial, ¿no? En un país, digo, sería interesante como conocer si hubo mejoras o si no. Lo digo ahorita en el sentido de lo que decía Francia, de que la presidenta de Brasil dice que no se afectan a otros sectores, o que no se deja de velar por mejorar en algunos ámbitos como la educación, ¿no? Pero realmente es eso, realmente solamente es un discurso, ¿no? También habría que ver también el discurso del turismo, porque bueno, se dice que bueno, un mundial obviamente atrae muchas al turismo, ¿no? Entonces, económicamente deja dinero, pero en realidad ese dinero, ¿para quién va? O sea, son las empresas en realidad. Habría que ver todos esos datos duros que existen alrededor de todo este contexto mundialista, ¿no? También no solamente quedarnos con esta parte de que bueno, quizá la FIFA dice que no obliga a crear esta infraestructura, pero también habría que ver, ¿no? Si se está mejorando en política, bueno, no mejorando, pero quizá que siga en la misma línea en la política pública de los países en los que son sede el Mundial. Creo que también sería una cuestión importante de analizar, ¿no? Y así como hablábamos de la política internacional, podríamos meter esto como un tema de política interna. ¿En qué medida estas políticas deportivas y también económicas ligadas al deporte ayudan o no a las naciones? Creo que ha sido el gran tema en este Mundial de Brasil 2014, en la medida en que hemos visto protestas previas al Mundial, en la Copa Confederaciones un año antes, lo vimos en las márgenes del inicio del Mundial y lo vemos incluso durante el Mundial y seguramente lo veremos después del Mundial. Es decir, hay elementos ahí para entender que los gastos que se hacen en una Copa Mundial de Fútbol son a veces excesivos y no impactan directamente en la población, o son, digamos, que impactos temporales. El turismo podría ser muy temporal, en realidad la inversión que puede atraer un Mundial sería muy temporal, y la infraestructura que queda a veces no se ocupa propiamente para temas que podrían ser más apremiantes, como la salud, por ejemplo, como la educación, que era la crítica que los brasileños hacían, que sí tendremos nuevos estadios, pero ¿de qué nos sirven nuevos estadios si no hay nuevos hospitales, ¿no? Y algunos estadios incluso se decían están construidos como el de Manaus, fuera de todas las ciudades, en plena Amazonas, y en realidad no hay equipos ahí locales, de forma que hay una crítica muy seria a la planeación del Mundial y los gastos que hace el gobierno y cómo lo lleva a cabo. Esos elementos han estado presentes principalmente en las copas que se han llevado a cabo en países en vías de desarrollo. Uno entiende que los países desarrollados pues puedan más o menos sortear con el combo de presión social y falta de desatención de políticas públicas. Sin embargo, en países como México, como Brasil, como Argentina, pues hemos visto, incluso Sudáfrica, que hay un gran, digamos, retroceso en torno a ciertas políticas sociales que deberían apoyar a la población y que vistas a largo plazo en realidad apoyan a ciertos sectores económicos preponderantes, pero no aterrizan en la población más básica, ¿no? Y ahora, para terminar, casi me gustaría poner un tema que de hecho nos envió Miriam Rosas a distancia. Dice, el fútbol es machista, la Copa Mundial del Fútbol es machista, ¿por qué vemos una copa varonil y no vemos a las selecciones femeniles lanzarse a la copa? Y creo que desde los gustos, ¿no? Dicen que a las mujeres no les gusta el fútbol, entonces también hay que tomar eso en cuenta. Pero ¿y las mujeres que juegan, por ejemplo, en la Liga Femenil de Fútbol? No hay una Copa Mundial, y de hecho eso no lo sé yo, si hay una Copa Mundial Femenil de Fútbol. Y evidentemente si existe no tiene la cobertura que esta copa, ¿no? Sí, bueno, definitivamente yo creo que sí es una cuestión, una visión de género, una cuestión de género, ¿no? Porque como lo dice Francia, desde el mismo discurso en el que dicen que pues las mujeres no entienden mucho de estas cuestiones, ¿no? De fútbol, tanto, como se dice también de las cuestiones, por ejemplo, de manejar, ¿no? Digo, son como ejemplos muy, muy absurdos para nosotros, pero son realidades, ¿no? Son realidades que existen y que finalmente están permeando toda esta realidad, porque finalmente sí existe esa visión de por qué no existe un mundial de equipos de mujeres, ¿no? Y no porque no tenga las capacidades, sino porque simplemente no hay apoyo, creo yo, en ese sentido. No hay como esa visión de poder abrirse más y decir, bueno, hay que preparar quizá una Copa Mundial femenil, ¿no? No hay como esa visión. O simplemente desde la premisa que nos dicen, ese deporte es para hombres, ¿no? Entonces, pues desde ahí nos limitan a hacer varias cosas. Bueno, en mi caso, a mí sí me gusta un poco el fútbol. Ustedes no lo ven, pero trae la playera de México. Sí, no, de Alemania, porque aparte soy fan de Alemania y no de Irán, Francia, ¿no? Precisamente. Y mañana apoyo a los alemanes. Qué ironías. Francia está con Alemania. Y para concluir, ¿qué podríamos decir? ¿Hacia dónde se dirige la Copa? ¿Veremos cambios en el corto plazo? ¿Esta emergencia de nuevas sedes que antes no habíamos visto será una regla a futuro? ¿O veremos caer ya con este hecho de Brasil, la llamada Copa de las Copas, que parece que no será tal, esta hegemonía de los países europeos y sudamericanos? Sí, me parece que no es una cuestión de tanto de suerte, no es casualidad, como ya lo decían, que se elijan las sedes, sino más bien sí obedece a cuestiones económicas y políticas. Entonces, sí habría que ver con un punto de vista crítico el Mundial. Digo, es muy respetable que a los que les gusta el fútbol, a los que nos gusta el fútbol quizá, que nos apasione y todo, pero sí hay que ver la otra parte, ¿no? Otra cara de la moneda, como dicen, y ver cuáles son los beneficios, si es que hay, y cuáles son las afectaciones que existen dentro de todo este contexto de un país, porque no solamente se trata de ser sede de un mundial y ver y ser como el ojo, ¿no? En ese momento, estar en el ojo, sino hay que ver también por qué hay protestas. El caso de Brasil es muy, muy rico en ese sentido, porque sí nos da una visión, nos puede dar una visión crítica, ¿no? Porque existen protestas y se supone que va a haber un mundial, algo que se supone tendría que poner felices a todos, ¿no? Entonces sí, tendemos que verlo desde una visión crítica, ¿no? Aunque nos guste el fútbol, pero creo que sí tendríamos que verlo así. Creo que se ponen interesantes las siguientes sedes de Rusia 2018. Vamos a ver, en todo caso, qué es lo que pueden hacer los rusos. Y más que nada porque, como siempre digo, también soy fan de los rusos. Creo que en ese sentido, de que Rusia se esté interesada en mostrar al mundo que también puede hacer algo más con el deporte, es como mostrar una especie de liderazgo, más que nada, o de simplemente la sede de Qatar en 2022, en donde se supone que es un país que no es tan aficionado al fútbol, sin embargo que tiene, que ahí sí podemos ver tal cual los intereses económicos que hay sobre él. Creo que podríamos en los siguientes años hablar de un grupo de países que va a estar en la palestra ahí pidiendo las sedes de muchos eventos. Lo vemos en el caso de los BRICS, por ejemplo, y esta relación con el soft power. Brasil, sede de la Copa Mundial 2014, también las Olimpiadas 2016. Rusia acaba de ser sede de los Juegos Olímpicos de invierno y será sede del Mundial en 2018. En el caso de China fue sede de los Juegos Olímpicos del 2008. Y en el caso de Sudáfrica, sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2010. Entonces vemos que estos países están empezando a reclamar ciertos espacios y saben que no solo es un negocio, sino también una forma de crear una imagen política, una imagen pública y también atraer cierta especie de, digamos, presión y popularidad del país en el mundo. El fútbol ha estado ahí desde muchos años antes, de forma tal que ha sido parte también importante de la política y de la sociedad misma, y lo podemos ver incluso en la fecha misma de la creación de muchos comités internacionales deportivos. La Sociedad de Naciones surgió en 1919, la ONU en 1945, sin embargo el Comité Olímpico Internacional surgió años antes, en 1894, y la FIFA surgió en 1904, de forma que estas asociaciones de fútbol, deportivas, olímpicas, han estado incluso antes que muchas organizaciones políticas que hoy en día se convierten en el centro de temas importantes de la agenda internacional. Entonces, con eso en vistas, veremos a otros países participar en las dinámicas deportivas y también ocuparla como un elemento de política, un elemento de economía internacional que les hará brillar o incluso contradictoriamente retroceder ciertos peldaños desde la visión de la opinión pública internacional. Y con eso nos vamos a nuestra tercera pausa musical, la penúltima del día de hoy. Escucharemos Waka Waka de Shakira de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Waka waka my eh, waka waka my eh, sangue sin samazi. África. Django, Django. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares. Otra visión de la realidad. Cinema Aleph. Cinema Aleph. Este día ha sido muy apasionado. Hemos encontrado en nosotros cómo llevamos ese sentimiento pambolero a pesar de no jugar o estar retirados de las canchas y retas de la escuela. No obstante, el fútbol, más allá de sentimientos, lágrimas, espectáculo y dinero, también plasma recuerdos a través de imágenes. Ficción o realidades hechas películas y por un momento nos hace creernos cracks mundiales imaginando dar piruetas en nuestras celebraciones. Por ello, hemos traído hasta ustedes, Aleph Nautas, 5 recomendaciones de películas que tienen que ver con el fútbol para que, ya estando animados en este periodo mundialista, se entusiasmen y hasta dentro de una de esas echen la cáscara con sus amigos, a pesar de que a algunos ya les pese la panza. Y las elegidas son las siguientes. La primera, Atlético San Pancho. ¿Quién no va a recordar esta película mexicana de 2001 dirigida por Gustavo Loza? Unos niños que gustan de jugar el fútbol aprovechando el regreso de Alberto Estrada, un joven jugador profesional, a su pueblo San Francisco de los Montes, para así formar con ayuda de Don Pepe un equipo de fútbol local que compite en una liga intermunicipal. La segunda, otro clásico mexicano, El Chanfle. Película de comedia mexicana filmada en 1978 y estrenada en 1979, dirigida por Enrique Segoviano y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Una de las características resaltables de esta producción es que en ellas actuaron conjuntamente todos los actores que trabajaron con Roberto Gómez en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Para 1979, Carlos Villagrán, Kiko, se había retirado respectivamente del elenco de ambos programas y no había compartido escenario con Raúl Chato Padilla, que interpretaba a Jaimito el Cartero, personaje que se incorporó a la serie del Chavo del Ocho posteriormente, por lo que se tuvo que reunir con el elenco más completo que alguna vez rodeó a Chespirito. Un dato curioso es que en esta película basada en el Club América hizo que sus jugadores utilizaran el uniforme conmemorativo de 1976 del 60 aniversario. Nuestra tercera opción del día de hoy, Fuera del Vestuario, es una película islandesa de 2005 dirigida por Robert Ingi Douglas. El filme participó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival Internacional de Cine de Berlín. La trama gira en torno a Ottar Thor, el futbolista estrella del equipo de fútbol de Reykjavik KR. Al hacerse pública su homosexualidad en la prensa, su entorno comienza a mostrarse hostil. Pronto se ve relegado a ocupar el banquillo durante los partidos. La situación le hace desistir de sus antiguos compañeros, abandona el equipo y comienza a jugar con un equipo amateur de jugadores gays. Dicha producción hace el cuestionamiento sobre la figura del hombre en el juego, que se suele decir de mala forma es de hombres. Nuestra cuarta recomendación, Unidos por un Sueño. Película alemana y dirigida por Sebastian Grobel, basada en la historia del profesor Konrad Koch, iniciador de la práctica de fútbol en una escuela durante época imperial alemana de finales del siglo XIX. Transcurre el año de 1874, cuando Konrad Koch llega a una escuela alemana para enseñar inglés. Para atraer la atención de sus alumnos, les enseñará a jugar al fútbol mientras a la vez hablan en inglés. Este juego conseguirá que los alumnos olviden sus diferencias sociales, la dura disciplina del sistema educativo germano de la época, y se convierte en la gran pasión de todos. Pero los padres de los alumnos no lo verán con buenos ojos, por lo que impedirán continuamente que los chicos jueguen al fútbol. Quinta y última, Ilusión Nacional. un documental mexicano de Horacio Rubio. A diferencia de algunas de sus producciones como Give Me the Power o ¿Y tú cuánto cuestas?, el director hace una reflexión sobre los éxitos futbolísticos de dos países en específico como son Argentina y Brasil. Ligeramente es crítico con menciones al racismo en dicho deporte, el uso del mismo por las dictaduras o como los presidentes de México son beneficiados o perjudicados a través del fútbol, sin profundizar en dichos tópicos. A lo mejor, Rubio quiso hacer esto para no olvidar su cariz crítico y contestatario, pero al ser una película que sirve más como curso introductorio al fútbol, hace que esas breves menciones terminen resultando inconexas y totalmente sobrantes. Por consiguiente, es una película buena para todo aquel aficionado que vive y siente el fútbol. Y con esto nos despedimos de Cinema Aleph. Y regresamos para despedirnos. Ha terminado el programa del día de hoy, y no solo el programa de hoy, sino en realidad la octava temporada para Comunica Radio, una temporada en la que hablamos sobre diversos temas a lo largo de este semestre que duró de enero, básicamente febrero, hasta junio. Nos prolongamos hasta julio para intentar llevar lo último de la Copa Mundial de Fútbol, pero regresaremos en agosto con nuevos integrantes. Estamos haciendo casting nacional en el auditorio, con nuevos viáticos seguramente, transmitiendo desde Canadá o Brasil probablemente, directo para Río 2016, ¿no? Consulten fechas, por favor. Y para terminar, campeón de este mundial, Ángel. Híjole, sí está como medio complicado, ¿no? Digo, ajá. Igual estaría bien que ganara Brasil, ¿no? Pero bueno, es lo que sabe, lo que el gobierno al menos de Brasil sí, quiere, ¿no? Quiere, sí, exactamente. Digo, no, la verdad es que no sé quién, no tengo ni idea, pero estaría bien que fuera Brasil. Francia. Bueno, yo quisiera despedirme. Fue una temporada muy provechosa, espero que para ustedes también. La siguiente temporada espero seguir trabajando con ustedes, y que nos sigan sintonizando. Mi favorito, pues los alemanes, siempre, creo que más que el sentido económico y ver cómo ha rescatado a la Unión Europea una y mil veces, creo que también tienen mucho que ver en el lado deportivo y tienen mucho que ofrecer. También me gustaría dejar una pequeña reflexión. Tiene que ver con cuando le preguntan a ciertos aficionados mexicanos después de la derrota de nuestro país en los octavos, le preguntaron que a quién le iban, ¿no? Así como que, bueno, ya no está México, ¿a quién más?, ¿no? Y entonces la mayoría se guía por Estados Unidos. Creo que también hay que romper un poquito eso, ¿no? La dependencia hasta en el lado deportivo no es posible. Mientras hay que apoyar, no sé, a los sudamericanos, Costa Rica, Brasil, algo de nuestros pueblos latinoamericanos. Gracias. Yo me quedo con una frase de Gary Lineker, exfutbolista inglés, que decía que el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, que lo saben jugar los brasileños y en el que siempre ganan los alemanes. Evidentemente esto ya no pasa así, y es la ventaja de estos últimos mundiales, que nos hemos llevado muchas sorpresas. Hemos visto equipos que no queríamos que avanzaran llegar muy lejos. Ahí tenemos a Argelia, que le complicó la vida a Alemania, tenemos incluso a Chile, que por poco saca a Brasil, e incluso México podríamos decir que estuvo a punto de sacar a Holanda, y vemos también como Costa Rica ya está en cuartos de final esperando a los holandeses a ver qué pasa en ese partido. Parece que ahora las copas mundiales de fútbol ya no tienen, digamos, resultados tan predecibles. Vemos que en realidad las selecciones pequeñas van creciendo y las selecciones grandes comienzan a cartonarse, a tener una sola estrella. Algo que yo destacaba de este mundial es que México tuvo 5 goles de 5 jugadores diferentes. En cambio vemos que Argentina y Brasil, pues los goles son casi todos de Neymar y de Messi. Vemos ya una hegemonía de ciertos jugadores que juegan en Europa y en las grandes ligas, pero en realidad lo que estamos viendo como fútbol de equipo está en los pequeños equipos que están intentando hacer historia llegando muy lejos. Por eso me quedo con esa visión optimista de que podemos tener sorpresa este mundial, y ojalá haya sorpresa. Cabe destacar, casi como dato curioso, que ningún europeo ha ganado en Sudamérica jamás. Contrariamente, sí ha ganado Brasil, por ejemplo, en Suecia 1958, de forma que ahora viene la revancha europea, quizá, a ver si ahora Holanda, Alemania o Francia pueden colarse y ser los vencedores de un mundial no europeo. Y nos quedamos también con la opinión de quienes han estado comentando en Facebook quién ganará este mundial. Alejandro Martínez Serrano nos dice que Alemania, y Citalán Fátima nos dice que Alemania, si es que no vendieron la copa ya y en realidad se la podría llevar quizá Brasil, y Daniel Martín dice que ganará Televisa. No sé qué selección sea esa, pero probablemente veremos gane. También un ganador ahí más allá de las elecciones nacionales y en el campo económico y político. Y con eso nos despedimos de esta octava temporada, agradeciendo a todos los conductores, a todos los invitados que han pasado por aquí a lo largo de este semestre, a Maranta Lee y Arturo Rojas en la dirección de la estación Comunica Radio, y desde luego a todos los que comentan en las redes sociales y siguen nuestro podcast día con día. Nos vemos hasta agosto. Bueno, y para despedirnos nos vamos con We Are One de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitch. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.